Está Juan Carlos Junio para hacer sobre el final del programa de Cafecito Político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Han logrado convencerme de que la política educacional porteña del gobierno este de derecha, de Larreta y de la Soledad, es una política muy mala. Así que empezamos bien. Bueno, quiero decir que para convencernos a nosotros mismos de esto no hace falta mucho. El desafío es, o por lo menos, argumentar en función de, insisto con esto, un sector de la ciudadanía que puede darnos la razón en el diagnóstico, pero en las causas y las razones, esto es lo que está permanentemente en sí, disputa. ¿No? Después ponen el voto. Tenés razón. Nosotros tenemos que, en la ciudad y como en otros lugares también, asumir la complejidad de que esta derecha, que tiene elementos cerriles, brutales, gorilas, como dicen por ahí, y otros que la van de palomas, pero en definitiva tiene el 50-55% de los votos de la ciudad, ¿no? Con lo que recoge el viejo y tradicional voto radical porteño, más una parte que lo conquistó el propio PRO. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver esa complejidad. Yo, en lo que sí estoy esperanzado, con toda franqueza, es en, por ejemplo, en este tema educacional, que si bien pueden tener algunos aciertos oportunistas, como eso del cierre de las escuelas en la pandemia y las aperturas de las escuelas, yo creo que la gran mayoría de la sociedad es defensora de la escuela pública, de la universidad pública, en fin, de la tradición, inclusive sarmientina, ¿no es cierto? Y ahí hay una beta para nosotros. Estos son, y yo suelo decir, no solo pre-peronistas, sino pre-sarmientinos, en el tema educativo, y creo que hay una reserva que nosotros, a la que nosotros tenemos que interpelar, ¿no? Que es la educación pública, la salud pública. Inclusive yo llego a pensar que hasta padres y madres que mandan a sus hijos a la escuela privada, en nuestra ciudad el 55% de los niños van a escuelas privadas y la otra mitad públicas, sin embargo, esas generaciones de 30, 40, 50 años fueron a la primaria, a la secundaria y a la universidad y a la UBA, ¿no es cierto? Y tienen una valoración positiva de todo eso. Por lo tanto, creo que hay condiciones para una disputa de carácter cultural, ideológico. Bueno, hay condiciones para la disputa, no necesariamente estamos seguros de que gana esa no, mirada o esa no, posición. No, claro. Por eso hablo de disputa. Entiendo el punto. Y lo primero que empecé diciendo es que efectivamente tenemos que asumir que ellos ganaron un espacio en la batalla ideológica, si no, no tendrían los votos que tienen. No tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Recién escuchamos a Soledad Acuña, no sé si llegaste a escucharlo, un mensaje a partir del cual anuncia su... No, me la perdí, bueno, mira vos. Su corrimiento de la como precandidata, digamos, se bajó como precandidata a jefa de gobierno, queda, como decía Luis, para Fernán Quiroz, queda Jorge Macri, y ahí aparece un interrogante. Bueno, lustó por el radicalismo. Y ahí aparece un interrogante, Juan Carlos. ¿Confirman que María Eugenia Vidal anuncia que se baja como candidata a presidenta? Sí. María Eugenia Vidal. Y hay quien... yo todavía no tengo... Tengo dos informaciones distintas. Una que indica que están queriendo que sea candidata de unidad como a jefa de gobierno, y otros que en realidad la que la quiere hacer es Vidal y está esperando el acuerdo de los demás. Eventualmente, está claro que están viendo muy en riesgo, digamos, ¿no?, la continuidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires con Lustó. ¿Cómo estás viendo esa escena? Y creo que todo eso es una disputa entre ellos, ¿no? Ojo, nosotros tenemos el problema de avanzar con la propuesta del Frente de Todos y de ganar nuevas franjas a las que tenemos tradicionalmente. Nosotros siempre sacamos un 25%, sí. Y paradójicamente yo creo que se puede avanzar en ese sentido. Después están las peleas entre ellos que, ¿cómo te diría? No, como siempre les digo, yo creo que existen matices. No diría lo mismo que es Lustó que la soledad esta, ¿no? Pero el proyecto central entre Vidal, Lusto y el primo Macri no creo que cambie nada. Francamente, en todo caso, ¿cuál puede ser mejor candidato? No, lo que digo es, lo que está en discusión hacia dentro de la propia fuerza es quién, es que evidentemente no está garantizada la continuidad. No, tenés razón. Primero que tienen el problema de Lusto, sí. ¿No? Que ahí sí acepto que hay un matiz importante al interior de Juntos por el Cambio. Por algo Mauricio, que es el inspirador de todo esto, que hoy es un gran piantaboto, sí. No quiere saber de nada con la posibilidad de perder la ciudad. Juan Carlos, es que es la caja, se quedan sin la caja. Es la caja, no, y es el poder del gobierno. Esta es una ciudad de gran trascendencia, de gran importancia, por más que el gobernador de Formosa diga que nosotros somos una basura, pero esta es una ciudad que tiene una influencia política, cultural, ideológica y una caja grandota. Todo eso el PRO no lo va a querer perder y tiene el gran riesgo de perderlo en una disputa intestina del mismo proyecto que es Lusto, ¿no? Así que no es subestimable y todo eso todavía va a traer mucha cola, están muy enfrentados y además si hay campaña entre unos y otros va a haber una campaña feroz para ver cuál de los dos, de las dos fracciones de la derecha en definitiva se va a quedar con la gran chance de ganar la ciudad. Así que ese tipo de cuestiones están planteadas, pero insisto y vuelvo, después tenemos que ver en esta ciudad tan importante qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Bien, eso será el próximo capítulo de este Cafecito Político es propuesta. Juan Carlos, te mando un abrazo grande y gracias como siempre. Chau. Juan Carlos Junio, 550.